¿Qué mejor que viajar ahora que ya podemos agarrar el autito, preparar el mate, ¿no? Y arrancar para alguna de las localidades de la provincia de La Pampa. Excelente. Ya ahora que podemos, ya no viajamos imaginativamente. No, por suerte no, ya ahora sí podemos ir a visitar los lugares más bonitos que tenemos acá en la provincia de La Pampa. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. Por ejemplo, yo te digo, Gaby, ya nos preparamos el mate, nos subimos al auto y hoy viernes vamos a viajar a la Adela, nada más y nada menos. Voy. Ya. Que justamente cumplió en el día de ayer 112 años. Sí. ¿No? Bueno, ayer lo tuvimos a Gabriel Orellano también, que nos recomendó un par de lugares. Pero qué mejor que hablar con una referente turística de justamente de la Adela. Y estoy hablando de Noelia Albornoz, que nos va a contar un poquito. Cuando vamos a la Adela, ¿qué vamos a ir a conocer? Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo están? Qué placer, buenas tardes. Bueno, el placer es nuestro realmente porque estamos con muchas ganas de ir a conocer a la Adela y qué mejor que nos cuentes un poco cuáles son las virtudes que tiene esta localidad, qué lugares nos recomendás para conocer, para visitar, que no podemos pasar por alto, claramente. Bueno, si tienen muchas ganas, vengan que la van a pasar muy bien. La Adela es un lugar que te brinda toda la tranquilidad de la naturaleza, un espacio muy muy variado en lo que es aventuras. Acá podés remar el Colorado, hacer senderismo entre la flora nativa del monte, haciendo observación de aves entre los senderos y zanjones de la Barda. Hay para diferentes dificultades también y bueno, diferentes opciones en el terreno de naturaleza, de la aventura al aire libre, cabalgatas, paseos en sulky, cicloturismo también, bueno, en fin, diferentes actividades que se complementan con otras un poco más tranquilas y demás relax, como puede ser un centro de armonización, donde podés encontrar algunas terapias alternativas o de pronto también visitar una planta de miel pura de nuestro monte pampeano, sí. ¿No? Polen, también conseguir allí con todos los beneficios que tiene para la salud este tipo de productos. Uh-huh. Almendras pampeanas también se producen aquí, hay una chacra aflorando en el valle de nuestro Colorado, sí. entre el río y las Bardas, que bueno, tiene una particularidad de dentro de su producción haber respetado especies del monte nativo, entonces allí de pronto vas caminando entre las almendras, sí. y puede salir una liebre, un zorro, ver todas las aves de nuestro monte, sí. Así que bueno, todo eso tiene un atractivo particular. Y bueno, también eso está aquí en la Adela. Qué lindo. Así que bueno, como te conté así muy rápidamente, la verdad que se vive un fin de semana, unos cuantos días a pleno, desconectándose de todo para encontrarnos con nosotros mismos, disfrutando de la familia, de los amigos y bueno, los atardeceres dentro de o desde nuestros miradores panorámicos, tanto el balcón de la comarca como los otros miradores naturales que tenemos sobre la Barda, hacia el valle del río Colorado, son atardeceres únicos que realmente, como decimos siempre, ¿no? Creemos que en La Pampa se ven los más lindos atardeceres y amaneceres. Totalmente de acuerdo. Noé, ¿hay bodegas también para visitar? Nosotros aquí en la Adela vivimos muy cerquita, como algunos saben, vivimos muy cerquita de Río Colorado, cruzando el río, ya ingresamos a la provincia de Río Negro y la primera ciudad es la de Río Colorado. Nosotros acá vivimos como una gran comunidad y turísticamente hablando mucho más, se pueden visitar las chacras, hay bueno una bodega, como vos decías, hay una granja con animales y bueno, cada una tiene sus atractivos, ¿no? En cuanto al agroturismo y las chacras, uno puede encontrar desde frutillares, frutas de carozo, uh-huh. o de pepita, en el caso de duraznos, cerezas, ciruelas, manzanas, peras, en fin, una variedad de cada una de estas frutas, cosecharlas al momento y poder consumirlas porque están libres de agroquímico en estos espacios, sí, donde se han dedicado al turismo también. Entonces es una producción muy buena y a la que cada día apostamos más, ¿no? Y como consumidores, si la seguimos eligiendo ese tipo de productos, cada vez consumiremos más más sano. Totalmente. Nuestros alimentos, así que eso está re bueno también. Una chacra Costas de Río que brinda un espacio de recreación para poder comerse un asado, poder pescar. En Granja La Llave van a encontrar, sí, también una variedad de aves y la posibilidad de una rica merienda con una variedad de tés. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí en esos lugares uno va a encontrarse con la familia, disfrutan, ven cosas diferentes todos los días. Por otro lado, la bodega Trina, sí, en la Colonia Rey, que está a 3 kilómetros de la Adela, te ofrece una chacra con un viñedo de 6 hectáreas que se pueden recorrer a orillas del río, donde uno ve todas las bardas pampeanas, así, sí, que es un paisaje muy bonito. Tiene su restaurante también allí en la bodega. Eso te iba a preguntar, entonces, Noelia, justamente el tema de la hotelería y la gastronomía, ¿no? Sí, es muy bueno, es variado y en la Adela también encontrás junto a toda esta variedad de oferta gastronómica los más ricos sabores, así que allí están esperando no solo un rico vino, sino ricos asados, rica gastronomía variada y para todos los gustos, ¿no? Así como tenemos las parrillas, los restaurantes que ofrecen alimentos por ahí más elaborados, también tenemos otro tipo de espacios que brindan una gastronomía más al paso, sí, como puede ser algún snack bar en la costanera o alguna casa de comida sobre la avenida principal que te brindan una al momento y rápidamente una comida con lo que uno quiere, ¿no? Sí, ni hablar. Noé, con respecto a, bueno, estos 112 años que están celebrando, ¿se hizo algún acto debido a todo esto, el contexto de pandemia que estamos viendo, pero se pudo, aunque sea, celebrar algo? Sí, pudimos celebrar con todos los cuidados, entonamos nuestro himno, descubrimos la bandera de la Adela, que fue un concurso que se realizó en el año 2019. Ajá. Impulsado por el área de cultura y el Consejo Deliberante Local, se hizo un concurso y bueno, había sido seleccionado una presentación, una obra, pero bueno, no había, por esto de la pandemia, no faltó poder exhibirla, ¿no? Sí. Así que ayer fue el momento de poder exponer y que todos conozcan la bandera de la Adela. Armamos una muestra también con más de 250 fotos de muchos años, uh-huh, y actuales también, de los distintos eventos que por ahí tenemos en la localidad y sobre los distintos momentos históricos de obras y de actos, de convenios, de concreciones que se han venido realizando a lo largo de la historia del ENCE. Sí. Y bueno, eso se hizo una muestra allí, entonces era muy lindo ver cómo las personas se iban reconociendo, recordando a personas que ya no los tenemos físicamente. Sí. Se hizo la presentación también, por otro lado, de un libro con la historia de la sociedad rural argentina de la Adela, uh-huh, la Asociación Rural del Sur Parpeano, perdón, sí, donde bueno, fue escrita por un ganadero local, don Néstor Otermin, que bueno, redactó en estos tiempos de pandemia, escribió la historia de la asociación rural y bueno, la plasmó en un libro que fue exhibido también ayer y compartido con toda la población. Bueno, Juan Barrio Nuevo, nuestro intendente, dio unas palabras alusivas al momento de festejo y bueno, ya se culminó el acto, no, uh-huh. No hubo mayores eventos que esos, pero fue era necesario al menos, sí, ¿no? Encontrarnos con todos los cuidados y... No todos los días se cumple 112 años, oiga. Sí, sí, sí, sí. Y si uno puede ver cómo ha crecido nuestra localidad, cómo puja cada día sí. hacia un futuro mejor, hacia una mejor calidad de vida, nos llenamos de orgullo de verla crecer, de verla tan linda, ¿no? Mm. Y cada vez ofreciendo mayor cantidad de servicios, de productos, teniendo mayores obras en la comunidad. Así que, bueno, en este momento también estamos concretando las cloacas, que es un sueño muy especial, ¿no?, para todos los adelenses. Así que, bueno, son obras que quedan, ¿no?, en el corazón de toda la gente. Uh-huh, ya lo creo. Así que, bueno, en cuanto a actividades, en estos en el marco de estos 112 años, fue nada más el acto, digamos. Sí. Bien. Sí, sí. Tuvimos el acto y, bueno, con todas estas actividades pequeñitas dentro de él que te mencionaba recién. Qué bueno, Noelia. La verdad que nos dejaste recontra prendidas. Ya nos nombraste asado y ya dijimos asado, río, valle, las bardas, el mirador, bodegas, plantas frutas de frescas. Sí, sí, ya nos vendiste la Adela, excelente, Noé. Casi que te estamos haciendo la nota desde el auto, a ese nivel te lo digo. Bueno, déjame decir también que tenemos gran variedad de alojamientos, desde complejos de cabañas, moteles, hosterías, hoteles, para todos los gustos, para todos los bolsillos también, y todas las selecciones. Tenemos nuestro camping municipal que año a año seguimos renovando servicios para dejarlo cada día más lindo y más óptimo para nuestros visitantes. Así que, bueno, como verán, desde la posibilidad de un acampe hasta una hostería tres estrellas, complejos de cabañas, la verdad que muy contentos de ver cómo ha crecido en este rubro la localidad en tan solo 8 o 10 años, ¿no? Uh-huh. No, ya lo creo. Me imagino, Noelia, que también el boom de la Adela también es en el verano, porque al tener ese río mucha gente recurre, tiene como opción la Adela para ir. Sí, sí, sí. En el verano, a partir de los meses de noviembre, diciembre, ya empezamos a tener visitas. La temporada anterior fue histórica en cuanto a la cantidad de pernoctes que hacía la gente en un mismo grupo familiar. Así que, bueno, felices de poder tener estos datos, estos registros y con la expectativa y esperando de que sigamos creciendo en esta misma línea. Noelia, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande y bueno, ya pronto estaremos por allí para cargar energías, por lo menos para seguir metiéndole en la semana después. Así que ahora a partir de estos días lindos, en cualquier fin de semana aparecemos. Bueno, los esperamos porque la verdad que unas cosas que yo se las cuente y otra cosa es que ustedes vivan cada una de las experiencias, tanto remar como hacer alguna de los trekking, de las observaciones de ave. Pronto también vamos a tener la posibilidad de visitar las salinas, que es un producto totalmente diferente, ¿no? Y desconocido, que uno por ahí no se imagina ni todos los usos que tiene la sal, que va más allá de solo la mesa o el consumo, y todos los paisajes y las aves que encontramos en esos lugares, la verdad es que están muy buenos, así que también va a ser un nuevo producto turístico en el que estamos trabajando en la Adela, y bueno, que queremos compartir con todos los pampeanos principalmente, ¿no? Ya lo creo. Y nos vamos haciendo de a poquito eco de todo esto, Noelia. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Sean bienvenidos y bueno, sepan que los esperamos. Y para cortar estas distancias, también los invito a que nos visiten en nuestras redes sociales, la Adela Turismo, de Instagram, Facebook y página de Facebook también, Twitter, y allí pueden estar siguiendo, no solo ver postales bonitas a diario, sino también seguir las novedades de eventos y de distintas actividades que van surgiendo aquí en la Adela, ¿no? Ya lo creo. Un abrazo grande, Noelia. Gracias, nos vemos. Abrazo grande.